la pinta y así ahora sí que comerá. Pobrecita guacamaya, ay, qué lástima me da. Vuela, vuela, vuela, vuela voladora, si me de querer mañana, vámonos queriendo ahora. Vuela, vuela, vuela, como yo volé, cuando me llevaban preso, señorita, por usted. Sacudiéndose las alas para empezar a volar. Estaba la guacamaya para la nunca ganar. Vuela, vuela, vuela, vuela voladora. Si me ha de querer mañana, vámonos queriendo ahora. Vuela, vuela, vuela, como yo volé, cuando me llevaban preso, señorita, por usted. Eso y de Sarpita Javierito, córrele esa mano sabroso, primo hermano. Y es Yepes. Playa, por el camino nos vemos cantando la guacamaya.